de paseo por Cuarte. Bien, y turno ahora para conocer una de las joyas de nuestro municipio. Hablamos del parque, el parque de relativamente nueva construcción, bueno, pues que da amparo a todo el mundo que quiere desconectar un poco del ruido de los coches y, en fin, pasear y tener una vida sana, también acompañar a sus hijos. En fin, que hemos venido aquí al Parque Municipal para conocer la opinión de los que aquí se encuentren en esta mañana un poco ventosa que tenemos, bueno, pues acerca de las instalaciones, alguna propuesta que nos pudieran dar para mejorar este servicio. En fin, queremos testar sobre todo cómo está la gente aquí en el Parque Municipal de Cuarte de Huerva. A ver si vemos a alguien. Hola. Hola. ¿Qué tal? A esa me vas mandando. Sí, venga, vale. Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy de la radio de aquí del pueblo. Solo queríamos preguntar, pues bueno. Dime. Mi marido. Hola, pero que me vais pasando de un lado para otro. Paquito. Si solo es. Paco. Sí. ¿Qué te van a preguntar? Que no está, que no está. ¿Para la radio de Cuarte? Si solo es para saber si os hace la vida más fácil este parque, ¿qué os parece? Si lo veis bien cuidado. Bueno, esto es una gozada, este parque. Sí. Antes de tenerlo, bueno, os buscabais la vida de otra manera, yendo a Zaragoza igual. A ver, yo es que vine cuando ya estaba hecho. Ah, ya te lo encontraste, ¿sabes? Hecho. Entonces, mi cuñada sí que es de aquí de siempre. Ahora voy con ella. Pero, ¿te parece que está bien cuidado? ¿Harías está alguna mejora? Cuidado. Pondría más columpios. Más columpios para más los columpios nenes. Más columpios para los niños pequeños, sí. Bueno, porque somos, eso sí que falta. Somos uno de los pueblos con más población joven de Aragón. Es que es eso, aquí tendríamos que coger el ticket para, como en la carnicería, para el columpio. Pero de momento no tienes queja de instalaciones. No, y está siempre limpio y está muy bien cuidado y muy bien. Y encima que lo bueno que bajas aquí al parque y nunca estás sola, porque si pasara algo siempre estás rodeada de los operarios que están aquí. Bueno, y tienes el ayuntamiento también a un metro por si pasara alguna cosa. Sí, sí. Bueno, pues nos alegramos, que lo disfrutes. Gracias. ¿Te parece a ti que falta extensión? Sí. ¿En relación con la cantidad de población que hay en Cuarte o...? Sí, yo creo que sí. A proporción de lo que hay ahora de natalidad en este pueblo, yo creo que falta un poco de extensión en el parque. Y de, por otro lado, bueno, también vemos que es difícil ganar terreno, por ejemplo, al río o a otros edificios que tenemos por aquí, ¿no? Sí, pero por ejemplo se podía adecuar a la ribera del río Huerva, si están las condiciones... pues se podía hacer pues algo que fuera paseable con gente con bicis, que fomentar un poco más la cosa de bicicletas, de deporte de familia, como de aquí a Cadrete, mejorar un poco todo, o Santa Fe, cosas así. O sea, apostarías por el carril bici que uniera un poco la, sí, la ribera, ¿verdad? Claro, la ribera del Huerva, por ejemplo, Cadrete, María, Santa Fe y Cuarte, todo hasta Zaragoza, o yo no sé, todo así, adecuar un poquito más las cosas. Claro. Bueno, pues hasta aquí lo que nos han querido contar, por lo menos los valientes que se han atrevido a contestarnos. Hemos sacado alguna propuesta interesante que desde luego se la trasladaremos a quien competa. Mañana buscaremos otro rincón de Cuarte, otro servicio más para comprobar las opiniones de la gente que en él esté.